Para todos los que tienen un amor imposible. Intento no pensar, intento estar alegre. No puedo resistir un día más sin verte. Yeah.